Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día y esta hermosa semanita. Y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Habrá una mezcla el día de hoy de lluvia y nieve. La temperatura mínima será de 39 grados cercanas a bajo cero. Entonces máximas para el día de hoy 58 grados, mínimas 39 con probabilidad de lluvia, con una probabilidad de un 76%. En estos momentos tenemos una visibilidad de 9 millas, una humedad de un 37% y un viento que corre a 11 millas por hora. Mañana martes nos cambió las temperaturas. Fíjense que el fin de semana pasado yo les había comentado que pues ya se iba medio normalizar este asunto, pero al parecer no. Nos cambió para el día de hoy y para el día de mañana, que también hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve mañana martes, con temperatura máxima de 47, mínimas de 37. Así que mañana va a estar frío. Y aparte con poco de lluvia y nieve que estará cayendo a partir de las 3 de la madrugada hasta las 9:10 de la mañana aproximadamente. Entonces va a ser esa combinación de lluvia y nieve y de ahí pues ya todo se va a ir normalizando. A partir de las 10 de la mañana ya no va a haber lluvia ni nieve. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 65 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados y y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir entonces del día miércoles, o sea, va a estar agradable la temperatura hasta el día domingo. Y iniciando nuevamente la próxima semana, otra vez descenderán un poco las temperaturas y pues habrá algún tipo de cambio nuevamente con un poco de lluvia. Bueno, lluvia y probablemente otra vez un poco de nieve, ¿no? Para la próxima semana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, sobreviviendo, en esta vida lo que estoy haciendo, sobreviviendo, estoy sobreviviendo, sobreviviendo, para que la gente me siga oyendo. Llorando un poco es porque yo te quiero a ti.

8 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Comprenda que utilizando pensamientos claros y desapegados podrá resolver rápidamente todos los problemas cotidianos que está teniendo desde hace días. En el amor, disfruta del amor sin inhibiciones, aproveche ya que su pareja estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano amoroso. En la riqueza, es el momento para dedicarse a comunicar sus ideas y a mostrar lo valioso de sí mismo frente a todos sus compañeros y jefes de trabajo. En el bienestar, si le está preocupando algún tema de salud, no dude y vaya con un especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas. Para el signo de Tauro, sería bueno que aprenda y que cambie la manera en que enfrenta su vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga mucho problema. En el amor, en caso de que no tenga alguna pareja, es un buen momento para encontrarla, prepárese ya que podrá encontrarlo en el lugar menos pensado. En la riqueza, debe renunciar a ciertos prejuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela. En el bienestar, es el momento oportuno para realizar un cambio de look y darle más onda a su personalidad. Para el signo de Géminis, durante este día obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese. En el amor, gracias a su coraje y valentía, podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Anímese y llámela para demostrarle lo que siente. En la riqueza, en este día, la certeza de sus ideas le dará el impulso que está necesitando desde hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos. En el bienestar, si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente conectarse con su mundo interno y aprenda a relajarse. Para el signo de Cáncer, lo más recomendable para este día cuando intente comunicarse con alguien será buscar un buen diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea. En el amor, en caso de que surjan problemas con su pareja, lo mejor será que hoy tome distancia. Espere mañana para volver a hablar sobre el tema en el que discutieron. En la riqueza, prepárese ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Disfrute e invierta correctamente las ganancias que ha obtenido en este tiempo.

En el bienestar podrá sentirse despreciado por algunos amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración. Trate de charlar con ellos y todo mejorará. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal en su vida. Elija nuevos rumbos. En el amor, hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su pareja. Comprométase más. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales. Los logros irán apareciendo de forma continua y a su tiempo. Y en el bienestar, trate de no irritarse sin sentido con su entorno. Utilice esa energía en algo creativo. Ocho de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait to be the change, the change, the change, the change. Sound turn up in a de place, so me God send me in ya.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, te tengo información de tecnología y la primera se trata para todos los usuarios tanto de Android como de iOS y es que WhatsApp ya encripta las copias de seguridad en todos los usuarios tanto iOS como Android. WhatsApp no para. Y los últimos cortes de servicio han dejado ciertas deudas que la aplicación de mensajería intenta saldar aceleradamente. En el tema de las copias de seguridad para nuestras conversaciones, el cifrado de extremo a extremo ha sido el factor más preocupante para la compañía y ya habían adelantado la solución a implementar y esa solución pues ya está disponible para todos los usuarios. Así que para todos los que estaban preocupados de que pues no era seguro, que no estaba totalmente cifrado o encriptado, pues ya lo está de extremo a extremo para que pues puedan usar su WhatsApp según por el momento, ¿no? Porque siempre ya saben que sale otra noticia y dicen, no, pues fíjense que no estaba tan cifrado. Pero bueno, en otra información, y esta ya es de ciencia, la niña está de regreso. ¿Saben qué es la niña? ¿Y qué significa pues para el clima en América Latina? ¿Han escuchado del niño, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña? Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, es esto, el fenómeno de la niña. La niña está de vuelta por segundo año consecutivo y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció el día jueves que el fenómeno climático responsable de crudos inviernos y grandes sequías en todo el mundo ha llegado nuevamente y hará sentir sus efectos por varios meses. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, así les voy a decir de aquí en adelante cada vez que me refiera a NOAA, ustedes saben que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ¿no? Bueno, tras un periodo de relativo equilibrio atmosférico desde inicios de un año, la niña se intensificará durante las próximas semanas y no comenzará a debilitarse hasta la primavera del próximo año 2022, lo que puede tener un impacto en las lluvias, el final de la temporada de huracanes y la intensidad del próximo invierno boreal. Las condiciones de la niña se han desarrollado y se espera que continúen con un 87% de probabilidad entre diciembre de este año y febrero del 2022. De acuerdo con un comunicado, los expertos comenzaron a notar que el evento climático se aproximaba en el último mes, cuando detectaron varios factores que apuntaban a su desarrollo. Entre ellos, las temperaturas de la superficie del mar por debajo del promedio en el Pacífico ecuatorial, anomalías térmicas en la mayor parte del Océano Pacífico Central y Oriental, anomalías en vientos del este en niveles bajos y en los vientos del oeste en los niveles superiores de la atmósfera. Aunque generalmente los signos de su activación comienzan a detectarse en el verano boreal, ahora como ocurrió en el 2017, pues la niña comenzó a manifestarse entrando en el otoño. Y los científicos han estado rastreando el desarrollo potencial de la niña desde este verano y fue un factor en el pronóstico de la temporada de huracanes por encima de lo normal, que se ha visto desarrollarse. Y bueno, eso lo dijo Mike Halpert, el subdirector del Centro de Proyección del Clima del NOAA. Y no es el NOAA, como ya les dije que significaba, ¿no? Y bueno, para entender qué es la Niña, es preciso explicar el fenómeno más general en el que se engloba el llamado evento Enos o el Niño Oscilación del Sur. El Niño es un patrón climático que causa un debilitamiento de los vientos alisios en el hemisferio sur del Pacífico. Estos vientos, cuando son normales, pues arrastran las aguas superficiales desde las costas hacia el océano, y eso provoca que las aguas frías de las profundidades pues surjan allí. Y esa agua fría es lo normal en la zona pues ecuatorial de la costa de Sudamérica. Y bueno, cuando estos vientos alisios se debilitan, cesa ese proceso. Entonces el agua caliente se va acumulando y se produce un aumento de la superficie del mar en la costa de Perú y Ecuador principalmente. Y ahora bien, cuando los alisios son muy fuertes y se refuerza pues la subida de agua fría en la zona ecuatorial y la temperatura del mar está por debajo de lo normal, es ahí cuando comienza a manifestarse el fenómeno de la Niña. Y este viene a ser un patrón climático pues opuesto a las condiciones del Niño. Y generalmente entre las dos fases ocurre un periodo llamado zona neutra, en la que pues nos encontrábamos hasta hace poco, en la que ninguno de los dos eventos pues está notablemente activos y las temperaturas están sobre el promedio. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los efectos de la Niña y el Niño, que van desde sequías a inundaciones, de lluvias intensas a huracanes, pues va a depender siempre de la zona de la oscilación. Puede producir indistintivamente sequías en Latinoamérica, nevadas intensas en la zona norte de Estados Unidos o sequías en Australia o en las islas del Pacífico. Y aunque siguen patrones, eso no implica que cada vez que se activen las condiciones se manifiesten de la misma manera. Ningún evento de la Niña es como otro, aunque los pronósticos más certeros para la actual temporada pues se conocerán a finales de este mes. Y la NOAA y otras organizaciones meteorológicas de América Latina prevén la Niña de intensidad moderada. Es por eso yo creo que ahorita pues estamos teniendo estos climas, ¿no? Que nieve con lluvia y de repente es mucho frío y de repente está agradable clima. Pero bueno, ahora se teme que la Niña viene haciendo berrinches y retrase aún más la temporada de lluvias en el cono sur y haga que el próximo año pues sea un año aún más seco. Imagínense si así ya estamos secos, ¿verdad? Con estos climas. Mientras en el noroeste de América del Sur pues han ocurrido deslaves en varios países y en otros, como en Colombia, las represas se encuentran en un 86% de capacidad, casi el doble de los niveles de hace un año, lo que es considerado pues históricamente alto. Unos acá con sequías y otros pues con demasiada agua. O sea, ya saben, todos los extremos pues no son buenos y estos son los que ocasionan pues estos fenómenos, ¿no? De la Niña y el Niño. La Niña anterior ocurrió durante invierno 2020 y 2021. Y con anterioridad, pues surgió entre el 2017 y el 2018. Y el último evento del Niño tuvo lugar en el 2018 a 2019. Entonces ahí está esta información para que nos centremos un poquito más, ¿no? De estos dos grandes fenómenos. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar acerca de una planta. De la planta malva, y te voy a decir pues en qué la puedes usar para tu beneficio, ¿no? Sobre todo para las personas que sufren de dolores, así que no se pierdan este segmento que nos va a ayudar para nuestro metabolismo. Y bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre la planta malva. ¿Para qué es? ¿Cómo lo puedes usar? ¿Ok? La malva es una planta que puede encontrarse fácilmente en forma silvestre y se caracteriza por sus flores de color púrpuras, ¿ok? O color lilita. Desde hace siglos sus flores, hojas y mucílago, que es la sustancia vegetal viscosa, se han usado con fines medicinales. Y bueno, te voy a decir cómo lo puedes aprovechar. Tiene muchos beneficios para nuestra salud. Así que tal vez tú tienes algún síntoma sobre algo, algún malestar. Y esta planta pues te podría ayudar. ¿Qué es la malva? La malva es una planta perteneciente a la familia Malvaceae. Aunque es originaria de Europa, se encuentra muy extendida por todo el mundo. Al punto que es común encontrarla en campos o baldíos. Y se caracteriza por medir entre 3 a 4 pies de altura, lo que es de 90 a 120 centímetros, 1 metro 20 puede alcanzar. Y tiene unas llamativas flores de color púrpura. Desde hace siglos que se utiliza con fines medicinales debido a que es rica en distintos componentes bioquímicos beneficiosos como los taninos, las vitaminas, especialmente A, B y C. Y minerales como calcio, hierro y magnesio. ¿Por qué se usa la malva? Como sucede con muchas hierbas, la malva cuenta con una larga tradición medicinal y generalmente sus beneficios se obtienen al beberla en infusión, aunque también se usa de manera tópica. Te ayuda a calmar el dolor. Uno de sus usos comunes de la malva es aliviar el dolor y acelera la recuperación de las heridas, según la evidencia que hay disponible. Y esto se debe a que posee compuestos con propiedades analgésicas. También es antiinflamatoria. Continuando con los efectos beneficiosos de la malva sobre la piel, existen estudios que hallaron que esta planta posee propiedades antiinflamatorias, por lo que es común que se use contra las picaduras de insectos, hematomas, quemaduras solares o erupciones cutáneas. Te ayuda a mejorar la digestión, un remedio casero muy popular que se prepara con semillas y hojas de malva, sirve para mejorar la digestión. Solo se debe verter agua caliente sobre un puñado de semillas, hojas o ambas, dejarlo reposar y luego lo cuelas. Se bebe a temperatura ambiente para obtener un efecto laxante suave y para combatir afecciones gastrointestinales como la acidez, como úlceras o estreñimiento, o aliviar cualquier tensión pues, de los órganos digestivos. También te ayuda a aumentar las defensas. Las infusiones, extractos o suplementos de malva parecen ser útiles para reforzar las defensas y aunque no existe suficiente evidencia que respalde este beneficio, se cree que por la presencia de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios puede estimular la función del sistema inmunitario, previniendo infecciones, especialmente bacterianas. Así que pues hay que incluir, ¿no?, un té de malva para que refuerce nuestras defensas. También suele usarse contra la congestión en el pecho u otras afecciones respiratorias como amigdalitis, faringitis, laringitis y bronquitis, ya que promueve la expectoración, ayuda a limpiar las vías respiratorias y también alivia las molestias en la garganta. Y en otros beneficios que pues la gente lo utiliza, ¿no? Aunque no existen pues investigaciones que hayan profundizado en estos efectos que les voy a decir, los que siguen. Desde la medicina natural es común que se utilice la malva para ayudar a perder peso, para combatir infecciones del tracto urinario, para controlar los niveles de azúcar en la sangre por sus efectos hipoglucemiantes, para estimular la eliminación de toxinas, favorecer un sueño de calidad, prevenir la aparición de arrugas prematuras u otras marcas en la piel, producto del envejecimiento, y también para reducir la retención de líquidos. Entonces, es muy fácil de preparar esta bebida, puedes aprovechar los beneficios de la malva tomándola regularmente en un tecito. vas a calentar el agua, no va a hervir, o sea, la calientas, no debe llegar al hervor. Vas a colocar en una taza 2 cucharaditas de malva seca, que la puedes conseguir en cualquier tienda naturista. Viertes el agua y deja reposar durante unos 5 a 10 minutos. La vas a colar y la vas a beber mientras esté caliente, ¿no? También puedes optar por el uso tópico, lo aplicas como una cataplasma en las zonas afectadas. Y para ello, pues machacas la malva fresca en un mortero hasta que se logre como una pastita homogénea. Agregas un poco de agua tibia. En algunos casos le agregan un poco de harina para dar consistencia a esta pasta, ¿no? Como si fuera una pomada. Y la colocas en el área de la que esté lastimada, de la piel que esté lastimada. Lo cubres con un paño y lo dejas actuar durante unos minutos, entre unos 10 a 15 minutos. Retiras entonces la pastita esta y después lavas muy bien el área, ¿no? También puedes recurrir a los extractos o suplementos de malva, que eso se encuentra en cualquier sitio de compra en línea o tiendas naturistas. Sin embargo, pues se aconseja la recomendación y supervisión de un profesional de salud antes de usar este tipo de productos, sobre todo si ya tú tienes algunas afecciones, ¿no? Entonces ahí está la malva con todos sus beneficios. Ahorita pueden googlear ahí, pueden checar el té de malva, inclusive pues los aceites, los extractos, para que ustedes ya puedan utilizarlo de acuerdo a la afección que ustedes tengan, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a entrar al el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 28, que nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Y hoy vamos a hablar del apartado 3. Está muy bonito el título y pues obviamente el apartado, el contenido. Y se titula El acuerdo a unirse. El acuerdo a unirse. Lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. El milagro es lo único que debe concernirte ahora. Este es nuestro punto de partida, y habiendo comenzado el camino de ascenso hacia el despertar y el final del sueño quedará libre y despejado. Cuando aceptas un milagro, no añades tu sueño de miedo a uno que ya está siendo soñado. Sin apoyo, el sueño se desvanecerá junto con todos sus aparentes efectos, pues es tu apoyo lo que lo refuerza. Ninguna mente puede estar enferma a menos que otra mente esté de acuerdo en que están separadas. Por lo tanto, su decisión conjunta es estar enfermas. Si te niegas a dar tu conformidad y aceptas el papel que juegas en hacer que la enfermedad sea real, la otra mente no podrá proyectar su culpabilidad, ya que no has colaborado en dejar que se perciba a sí misma como separada y aparte de ti. Entonces, en esta parte que les acabo de leer, es muy cierto, ¿no? Ya hemos hablado en otros temas, en otros apartados, cuando nos dice que si nosotros nos unimos al dolor de la otra persona, que decimos, ay, no, pobrecito, pobrecita, entonces también nos perdemos, ¿no? De ver la fortaleza que el otro reflejo pues nos está mostrando, ¿no? Es muy, muy fácil para nosotros sentir compasión de la manera en que nosotros tenemos pues el concepto o bueno, la definición de lo que es compasión. Decimos, si yo no siento compasión por las personas, entonces pues soy una mala persona o no tengo corazón. O sea, nos ponemos muchas ideas en nuestra mente y entonces cuando vemos a alguien mal, en lugar de verlos fuerte, de ver su ser, de ver su luz y transformarlos, pues nos unimos a lo otro, a la separación y al dolor, y decir, sí, sí estás enfermo, sí estás enferma, sí veo tu dolor, no te veo fuerte, te veo débil, te veo que te atacan. O sea, eso es realmente lo que estamos viendo. Y cuando realmente nos vemos unidos, no nos vemos separados, pues yo veo tu fortaleza en ti, veo la capacidad que tiene tu espíritu de transformarte a ti, veo el milagro de la sanación que tienes en tu vida, ¿no? Para sanarte en dado caso de que se vea la enfermedad. Cuando me veo enfermo, cuando me siento enfermo, tengo una idea pues que realmente me separa del todo, me separa de ti, me separa de alguien, ¿no? Si nos ponemos a analizar en este momento, tal vez me siento mal, me duele la cabeza, me duele la panza, me duelen los pies, no sé qué es lo que tengas. En lugar de concentrarnos en esos efectos, vamos a analizar la causa. Vamos a ver, no la causa de mi dolor, sino a ver, ¿con quién me he sentido separada en estos días? ¿Con quién no me siento en unidad? ¿Con quién digo yo, ay, no me gustaría encontrarme esta persona? ¿O no quiero perdonar porque no puedo? ¿O porque me es imposible? ¿O porque esta persona me sigue haciendo cosas? Vamos a irnos a la causa de nuestra separación. ¿De quién estamos separados? ¿De quién sentimos malestar? ¿Con quién nos sentimos en malestar? No me siento bien. O sea, ¿con qué persona no me siento bien? Porque ahí puede estar la razón de los efectos que estamos teniendo. Los síntomas que estamos teniendo. Los dolores que estamos teniendo. Las enfermedades que estamos teniendo. Cuando nosotros ya vemos los milagros, reconocemos que el milagro no hace nada precisamente porque las mentes están unidas y no se pueden separar. Pero ¿qué pasa cuando no vemos los milagros? Nuestras mentes están totalmente separadas, no estamos unidos, nos creemos independientes los unos de los otros, nos creemos mejores que otros o peores que otros. Hay una brecha que separa y la ponemos ahí, esa línea, que es donde la enfermedad se ha incubado. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué? Vamos a quitar ese efecto con todos los síntomas y el nombre de la enfermedad y con todos los diagnósticos y con todo lo que te ha pasado, vamos a cortar ese efecto y vamos a irnos a la causa, vamos a ser sinceros. No voy a justificar el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo me pasó, me hicieron o no me hicieron, o sea, me dijeron o no me dijeron. Me voy a quitar el miedo. Voy a despertar y me voy a dar cuenta que el final del sueño es el fin del miedo. El final del sueño es el fin del miedo. Pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. La brecha es muy pequeña. Y como nos dice el apartado, sin embargo, contiene las semillas de la pestilencia y toda su suerte de males, puesto que es el deseo de perpetuar la separación y de impedir la unión. Esa brecha pequeña, ¿ok? Y así parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa. El propósito de esta brecha es la única causa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se concibió a fin de mantenerse separado y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuese la causa del dolor. Toda causa de dolor, todo el dolor que nosotros tenemos, físico, mental, porque a veces no te duele el cuerpo y dices, es que me duele el pecho, me duelen mis sentimientos, ¿no? Cuando tal vez te sientes atacada, vulnerable, traicionada, traicionado, y es un dolor, pues no físico, no sé cómo explicarlo, pero ese es el dolor de la separación. Y no necesitamos estar separados. No necesitamos conservar las semillas de la enfermedad. Tenemos ahí muchas semillas y las germinamos y de repente, ¡ah! Ahí está enfermedad. Y ahora me enfoco en los efectos de la enfermedad. Y no me doy cuenta que yo soy quien trae esas semillas. Pero cuando me doy cuenta, entonces puedo tirar esas semillas y decir, ¿sabes qué? No las necesito. No necesito cargarlas conmigo porque no necesito defenderme de nadie. Porque en la unión está el amor. En la unicidad está la aceptación. Ok, tengo este síntoma o este efecto, como tú le quieras llamar, pero ya no le voy a llamar un síntoma de una enfermedad. No. Tengo esto y lo vivo. Lo acepto. Y si surgió a través de mi separación, de mi ira, de mi coraje, de mi tristeza, de mis recuerdos, y si ya ahorita yo ya me mantengo presente y me libero de todo ello, entonces ese efecto va a desaparecer, ese síntoma, esa enfermedad, todo va a desaparecer porque has hallado su causa. Y si no desaparece lo que tú estás viviendo, pues tampoco hay problema. Lo vivo, lo acepto, lo abrazo, no lo rechazo. Cuando nosotros nos dan algo y no lo queremos, no nos gusta, entonces se vuelve una carga todavía más pesada. ¿Por qué? Porque dices, no me gusta, y le agregas, no lo quiero, y le agregas, me molesta, me pesa. Y solo decir no lo quiero y ya lo tienes, entonces ya es una es una pesadez extra que ya estás acumulando. Hay que tener miedo. No sé qué estés viviendo, pero te digo, no tengas miedo. Sea lo que sea, pase lo que pase, sientas lo que sientas, no tengas miedo. Y deja que los milagros iluminen dulcemente tu mundo. Tal vez dices, no sé qué es un milagro, no lo veo, no lo siento. Al momento en que tú dejes de liberar tu miedo, cuando liberas tu miedo, entonces verás tu vida desde otra perspectiva, desde otro enfoque, del lado del otro prisma, ¿no? Del prisma, del otro lado del prisma. Y contemplarás tu vida de una manera muy distinta. Vas a poder gozar de tu vida con lo que tienes. Es como si de repente estuvieras en un cuarto oscuro y no ves nada y te da miedo. De repente se abren las puertas y hay una fiesta muy bonita para ti, muy hermosa, con todo lo que a ti te gusta, con las personas que más amas, con las personas con las que realmente te sientes que eres tú, que no tienes que fingir, que no tienes que hacer nada. Tenemos muchas cargas y pensamos que así es la vida pesada, cuando la vida nos dice no, no es pesada y es innecesario que tú sigas cargando con esto porque yo no te lo estoy dando para que pese en tu vida. Hay tantos caminos por recorrer y cualquiera lo puede recorrer, pero reconociendo que tú quieras ir por ese camino. Pongamos que nos señalan, a ver, de este camino vas tú solo, no hay nadie a tu alrededor, hay solo plantas. En este camino no hay nadie a tu alrededor, hay, no sé, las cosas que te gusten. En este otro camino hay mucha gente, hay muchas tiendas. Entonces tú decides cuál camino tomar, cómo tomarlo. No necesitas hacer cosas que no quieres. ¿Cuánta gente o cuántas veces nosotros trabajamos en algún lugar porque consideramos que el sueldo, o porque ya lo tenemos seguro, pues ya no nos queremos salir de ahí, aunque no nos guste, aunque pues lleguemos con mala cara, nos vamos con mala cara, pues no lo disfrutas, solamente tal vez el pago, o te digo, la seguridad de que tienes un empleo? Eso eventualmente nos va a ocasionar un malestar, una enfermedad, por ejemplo, que veamos el mundo totalmente diferente, que no lo veamos de color rosa y lo veamos de color negro. Pero porque no estamos checando la causa, y no es de que te tengas que salir del lugar, es encontrar por qué, o sea, estoy allí desdichado, desdichada en ese lugar, sin poder ver la felicidad, o sea, sin poderme ver en los demás feliz, sin poder sentir la unión de todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hago? Si no puedes, y si no lo puedes ver, si no lo puedes sentir, puedes cambiar, puedes salirte de ahí. No nomás en un trabajo, y no te estoy diciendo que dejes tu trabajo ahorita, es de que seas consciente de lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás pensando. Todo lo que estás pensando, todo lo que estás viendo, lo estás tergiversando. Porque si no somos felices en el lugar donde estemos, en el lugar donde trabajemos, en el lugar donde convivimos con los demás, si no somos felices, no es porque las personas no son buenas o la situación no es tan buena y me ha tocado cosas malas. No se trata de eso. Se trata de encontrar la causa del por qué yo no me veo en unión con esas personas del trabajo, con esas personas con las que son mis amigos, con las que son mi familia, con las que convivo. ¿Por qué no me veo en ellos? ¿Por qué no los acepto? ¿Por qué los juzgo? Porque hasta el decir, es que esta persona siempre me critica, siempre me juzga, yo estoy juzgando de que él es un juzgador. Tampoco te digo, oye, quédate con la persona que te está maltratando, insultando y eso, ¿no? Pero cuando uno es consciente, pues dices tú, no es mi problema el que tú pienses esto de mí o que digas esto de mí. Es lo que tú eres, lo que tú piensas, y tú me vas a ver como tú quieres verme. Luchamos porque la gente nos vea y piense de nosotros lo mejor de nosotros. Y es ahí cuando nos ponemos muchos personajes. Y cada persona que está a nuestro alrededor tiene características, cualidades muy diferentes. Entonces, si una persona es muy seria, entonces tú tratas de ser pues la persona que motive a la persona seria, un personaje. Si estás con una persona que cuenta puros chistes, pues tú te pones otro personaje en el que dices, me voy a reír de todos sus chistes. Otro personaje. Si tú eres una persona que te da miedo todo y dices que conoces a alguien que le da miedo todo, y tú dices, bueno, yo voy a ser su fortaleza, entonces a mí no me da miedo nada, un tercer personaje. Y así vamos por la vida, poniéndonos, quitándonos, cambiándonos. Y llega un momento que te vas a agotar, nos vamos a agotar. Es por eso que hoy nos vamos a quitar todos los personajes y vamos a reconocer que son innecesarios en nuestra vida. Voy a encontrar la causa de todos mis efectos, porque siempre va a ser la misma. Y es muy sencilla de volver al momento en el que realmente pues nos encontramos libres de efectos. Y es cuando estamos en unión con todo, con el todo, y en paz. Tal vez es necesario que nos hagamos la pregunta y que seamos sinceros constantemente y preguntarnos, esos pensamientos que estoy teniendo, ¿me generan paz? Y si no es así, entonces necesito conservarlos realmente. ¿Para qué? Para poder ir liberando todo aquello que no nos sirve. Es como cuando vas a limpiar tu cuarto y dices, ¿esto me sirve? Este ticket del año 2015 me sirve, no, lo voy a tirar, entonces ¿para qué lo conservo? Entonces, si yo estoy en unión, no puedo estar en otro momento que no sea este, porque en el instante presente estoy con el todo y no rechazo a nadie y me siento separado y me siento en armonía. ¿Por qué? Porque abrazo mi presente y lo acepto como está. Es como si llegara tu mamá, tu papá a visitarte y tú le das un abrazo, pues, muy feliz, dándole la bienvenida. Así le puedes dar la bienvenida a tu momento presente, aceptarlo tal cual es y no tratando de cambiarlo, porque si lo trato de cambiar, entonces rechazo parte de lo que soy yo, lo que es mi vida, lo que es la vida. Entonces hoy vamos a tener ese acuerdo a unirnos y yo me uno a ti de todo corazón. Deseo que también estés en unión conmigo y con el todo. Y bueno, vámonos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 216. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la lección es la 196 o el número 1, ¿no? No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Más claro no puede ser. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. Si te ataco, sufro. Mas si perdono, se me dará la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Entonces no estás castigando a nadie más, no le estás dando con el látigo de tu desprecio, no. Te lo estás dando a ti. Todo lo que tú haces y todo lo que le haces a alguien más te lo estás haciendo a ti. Si atacas, vas a sufrir. No vas a ganar, no te vas a sentir, ah, soy un vencedor. Pero si perdonas, se te va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque vas a sentir la unión y vas a sentir el amor. En el amor está la salvación, en el amor está la liberación, en el amor está la unión, en el amor está la aceptación. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Los voy a dejar con la reflexión que se titula Arcoíris.